Seguimos aquí en vivo en Todos Atrás en Radio Éter, y contábamos que obviamente dentro de los equipos de primera división que están peleando el campeonato hay uno que se destaca por su buen fútbol, es el Huracán de Ángel Capa, quien está charlando con nosotros en vivo telefónicamente. Ángel, ¿cómo andás? Buenas noches, Nicolás te saluda. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, Ángel, creo que debes estar muy orgulloso, se habla en todos lados de tu Huracán. Sí, estoy muy contento porque las cosas salen bien, el equipo juega bien, y mucho antes de lo que yo tenía previsto, así que estoy disfrutando de este momento. Sí, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, Federico Nol te saluda. Y bueno, mañana justamente contra River, si mal no recuerdo, se va a cumplir justo una temporada de la cual asumiste, aquel empate en el Monumental 3-3. ¿Cómo pensás encarar este partido? ¿Va a ser igual al de la otra vez? Supongo que no, tenés muchos jugadores nuevos. ¿Qué expectativas tenés para el choque de mañana? Bueno, nunca los partidos se repiten. Además era un plantel distinto en aquella ocasión. Y River también, de modo que este es un partido que yo lo supongo muy, muy igualado, los dos equipos tratando de jugar al fútbol lo mejor que pueden, los dos equipos buscando ser dueños de la pelota y del partido, así que en principio va a ser un partido muy igualado, lo sospecho yo, ¿no? Ángel, Ignacio Sacanino te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ángel, ¿por qué crees que a Huracán le cuesta más cuando juega de visitante que cuando lo hace de local? Que no puede mantener quizás una regularidad en su fútbol que lo hace tan bien jugando de local. Bueno, yo no opino así, ¿no? Yo creo que tanto de local como de visitante hemos tenido buenos partidos y malos partidos, ¿no? De local también hemos perdido dos o tres partidos, no me acuerdo. Y de visitante hemos ganado y hemos perdido, no creo así, y tratando de jugar siempre de la misma manera, ¿no? Sí, obvio. De visitante con Newell's hicimos un buen partido, por ejemplo, con Estudiantes de La Plata también, con Boca también, ahora que me acuerdo, de algunos partidos, ¿no? Con Independiente, bueno, éramos visitantes en nuestra cancha, pero éramos visitantes, y yo creo que fue uno de los mejores partidos que hemos hecho, a pesar del resultado, ¿no? Buenas noches, Ángel, Ignacio Poggio te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que vos le inculcaste a los jugadores para que haya un cambio tan rotundo de lo que era el campeonato pasado a lo que es este torneo? Que, como decía Nico, todos los medios, todos están hablando de este Huracán por lo bien que juega y por los buenos resultados que está obteniendo. Bueno, yo no le inculqué nada en realidad. Es decir, simplemente los alenté a jugar, ¿no? A que se atrevan a jugar, y además con respecto de la temporada pasada, este es otro equipo, otro plantel, ¿no? Aunque se repiten algunos jugadores, hay varios que ya no están y hay otros nuevos, pero no es nada misterioso, ¿no? Que el equipo trate de, los jugadores traten de jugar y de disfrutar el partido como debe ser, ¿no? Ángel, ¿para el partido con River vas a poder contar con Nieto? No. Nieto tiene un golpe en un pie del partido con Estudiantes de La Plata, que fue al principio, y que no se ha recuperado. Tiene un golpe muy fuerte, tiene un hematoma muy grande en el empeine del pie y no ha podido recuperarse. ¿Y va a estar Medina en su lugar? Sí, va a estar Leandro Medina en su lugar. Sí, sabemos, Leonardo Medina, sí. Que en las prácticas convirtió dos goles en la última que jugaron. Para los que no conocemos mucho a este delantero, ¿qué nos podés decir de sus cualidades? Es un goleador, un jugador muy vivo a moverse dentro del área y es un oportunista, digamos. Ángel, te hago una pregunta, más que nada con respecto a tu filosofía también del fútbol y demás. ¿Vos crees en eso de lo que se dice en realidad, de que existen diferentes escuelas y que justamente cuando los equipos se adaptan a una escuela pueden jugar mejor o pueden jugar peor? Sí, yo creo que sí, que existen diferentes maneras de entender el juego. No sé si son escuelas, pero hay distintas maneras de entender el juego, ¿no? Eso sí que lo creo, y porque existe realmente. Y el jugador, bueno, el jugador se adapta muchas veces a cualquiera de los estilos, de las escuelas, ¿no? ¿Vos crees que este Huracán es de la escuela, o si se quiere, del estilo de juego, de jugar por abajo, de que los jugadores se sienten? Porque se lo nota, de hecho, escuchaba a Arano en la semana también hablando de lo que tiene que ver con su fútbol y demás, cómo se sentía él. Y él decía que a partir de la llegada tuya al equipo también sentía un cambio en la forma de jugar, se sentía más tranquilo, más distendido, más confiado con la pelota. Al equipo se lo ve con confianza. ¿Esto vos lo trabajás en la semana? ¿Les hablás a los jugadores para que pase esto? ¿O crees que es una cualidad de ellos solo y que vos solamente podés aportar, si se quiere, algunas cosas de afuera, pero que innato viene de ellos? Bueno, la confianza no, la confianza la traen un montón de cosas, no es solamente un solo motivo para que el jugador se tenga confianza, ¿no? La confianza la traen el asumir que uno puede cometer errores dentro del partido y asumir el error como una cosa natural del juego. Claro. También viene por los resultados y viene por todo lo que significa estar en un plantel que tiene la misma idea. Viene por los compañeros también, son muchos los factores, ¿no? Ángel, bueno, está Carlos Babington, que fue uno de los campeones de aquel campeonato que ganó Huracán de la mano de Menotti, dentro del grupo. ¿Se charla algo, se compara, se tiene alguna ilusión para conseguir el título? Sí, y está Fatiga también, ¿no? Fatiga Russo, que está conmigo, que también fue integrante de ese claro, equipo tan maravilloso. Y sí, por supuesto, es la experiencia de, sobre todo de Fatiga, que está más en contacto todos los días con nosotros, es muy muy positiva para todo el grupo, ¿no? Porque él nos va relatando la experiencia que tuvo aquel equipo y nosotros tratamos de aprovecharla también. Estamos hablando con Ángel Capa. Ángel, ¿cuáles crees que son las virtudes de Huracán que sobresalen sobre el resto de los equipos de Primera División? Yo no sé si sobresalen, pero la virtud, yo creo que la principal virtud del equipo es que tiene un sentido muy muy profundo de lo colectivo. Es decir, todos trabajan o todos juegan en función del equipo, ¿no? No hay ningún jugador que crea que está al margen en cualquier situación del partido, ¿no? Cuando tenemos la pelota y cuando la tiene el adversario. Todos participan del juego y todos están muy metidos en lo que significa reforzar el sentido colectivo de este juego. Ángel, vos decías que quizás no era que sobresalía Huracán. ¿Qué otro equipo te gusta? ¿Cuál te parece que juega bien? Hay varios equipos que juegan bien, ¿eh? Ahora estoy viendo Godoy Cruz de Mendoza, que juega muy bien al fútbol. Argentino Junior también. Lanús, naturalmente, Vélez, hay muchos equipos que tratan de jugar bien, ¿no? Claro, y además vos también, creo que es bueno decirlo, contás, más allá de un muy buen juego colectivo, como vos bien lo decís, también con varias individualidades que en este torneo están teniendo muchos partidos consecutivos buenos, porque se da que algunos jugadores tienen buenos partidos pero no mantienen una continuidad, que sí están teniendo, caso por ejemplo de Federico o de Pastore, que están demostrando estar para cosas grandes en serio. Bueno, están creciendo, ¿no? Yo no creo que todavía estén para cosas grandes, porque son chicos que acaban de empezar a jugar, pero sí que ilusionan, porque son jugadores que crecen permanentemente, que progresan y que entienden lo que hablábamos del sentido colectivo, sobre todo, ¿no? Que ninguno de ellos se quiere lucir por sobre todo los demás. Aportan lo que tiene cada uno, ¿no? Pero son jugadores muy, muy interesantes y con un gran futuro, eso es verdad. ¿Qué se le dice, Ángel, a estos chicos que están saliendo y que hoy en un fútbol que jugás 6 meses en Argentina y después te vas en Europa y lo que está viviendo Huracán, que está pasando por un gran torneo? ¿Qué se le dice a estas jóvenes promesas? Bueno, que procuren de acumular experiencia, que no se apuren por tratar de irse, que no se apuren por tratar de llegar a lugares que solamente la evolución paulatina los va a poner. Que no crean los elogios demasiado, porque si no ya piensan que llegaron a algún lado y todavía no llegaron a ningún lado, aunque digamos que prometen estar en lugares importantes. Y nada más, cosas, y que disfruten, sobre todo que disfruten del fútbol. Ángel, ¿sentís que le estás de alguna manera tapándole un poco la boca a la gente que decía que cuando vos venías desde España, que por ahí no estabas tan al tanto de lo que pasaba del fútbol argentino, hoy estés demostrando que se puede jugar bien con un equipo que a lo mejor nadie lo daba entre los candidatos? No, yo no quiero taparle la boca a nadie, ni me interesa esa historia. Cada uno piensa lo que quiere, cada uno opina de la manera que quiere y todo el mundo es libre para opinar, ¿no? No se trata de tapar boca. Demasiada boca tapó la dictadura como para que nosotros querramos seguir tapando boca, ¿no? A mí eso no me preocupa, a esta altura de mi vida en absoluto me preocupa, ¿no? ¿Vos hablás de eso en lo que tiene que ver con el ámbito futbolístico? Cuando obviamente sabemos que bueno vos has tenido un pasado muy intenso respecto de ese tema. ¿Vos a los jugadores les podés comentar? ¿Podés usar algo de eso como referencia, si se quiere, para alguna situación cotidiana de su vida? ¿O crees que eso fue un hecho aislado y que no tiene nada que ver con el fútbol o con lo que se le puede inculcar a un joven hoy? ¿A qué te referís? No, digo, al momento de que vos pasaste, del exilio, de la dictadura y no, demás. No, yo no, en absoluto, no. De ninguna manera se me ocurre comentar nada de eso. Estamos comentando el fútbol y disfrutando el presente. El pasado es una cosa que no... El pasado privado mío es una cosa mía y nada más. Ni se me ocurre comentar nada de eso. Ángel, te pedimos la última. ¿Podrás confirmar la formación entonces del Huracán de mañana contra River? Sí, claro, juega Monzón, Araujo, Filipeto, Cura, Arano, Toranzo, Volati, González, Pastore, De Federico y Medina. Muchas gracias, Ángel, la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, en serio, que tengas buen fin de semana y mucha suerte con tu Huracán. Bueno, gracias, saludos. Estuvo charlando con nosotros Ángel Capa, director técnico de este Huracán, que obviamente la está rompiendo en este torneo clausura.